Bueno, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Jaime? Feliz tarde. Muchas gracias. ¿Cómo está todo? ¿Llovió hoy o no? Sí, mucho. Mucho. ¿Cuándo llegará el invierno? Sé que en Cauca está fuerte, sé que en la costa está fuerte, sé que en Nariño está terrible, sé que en Chocó está fuerte, pero ¿por qué no aquí? Pero si llovió, eso no es invierno. Llovió durísimo. Pero durísimo. Aquí, ¿pero usted dónde vive? No, pues, pero vivo en Bogotá. ¿A la salida de Chiquinquirá o qué? En mi casa. En Bogotá, sí, ¿dónde va a vivir? Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? Todo muy bien, Jaime, gracias todo a Dios. Muy bien. Bueno, pero por su casa no llovió, venga, le pregunto. No, aquí unas nubes negras, espere y le digo. Pero mire el piso. Ya le digo. No. Creo que es que no te das cuenta, Jaime, cuando llueve. No, en las ventanas no hay gotas, no. Por mi casa tampoco llovió. ¿No? No, aquí no llueve. No, señor. Aquí está, es que en Bogotá ya llovió duro. ¿No? Aquí ya llovió duro, tipo 3 de la tarde. Acá está la nube, pero pura amenaza. Durísimo, y paró, y ahorita creo que vuelve a llover porque otra vez se oscureció terrible. Bueno, muchachos, casos de coronavirus en el mundo, 10,600,000. Muertes, 512,000. En Estados Unidos, 2,700,000. Y muertes, 128,000. Los casos crecen en 75 estados y el gobernador de California ordena que el 75% del estado está cerca de apagarse, de volver a cuarentena. Aquí, gracias a la alcaldesa Claudia López, no vamos a cuarentena total, porque el gran ministro de Salud acaba de prometer 300 ventiladores. Ventiladores. Para julio. Pero sí, ella no garantiza que pase en agosto. Yo tampoco garantizo absolutamente nada. No, las áreas muy colapsadas son Los Ángeles, la parte de San José, la parte de San Francisco. Bueno. Y todo eso está muy fuerte allá. En California se confirman muchos casos por 100,000 residentes. Total de casos en California 232,000 y muertos 6,000. Todavía sigue siendo muy bajito. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? El tema del día, Nicolás. A mí, Orlando, que no me vuelva a mandar temas del día. O sea, yo sí agradezco que no me manden más. ¿Pero por qué? Porque son pésimos. Adelante, Nico. No. ¿Qué es lo más raro que has visto en un carro o que tú has guardado en el carro? Perfecto. Los oyentes pueden escribir y contarnos sobre... Ese es mío, muy bueno. Buen tema. No, pues me imagino... ¿Sabe por qué se me ocurrió? No, es bueno. ¿Sabe por qué se me ocurrió? Porque en esos días, sacando algo del carro de mi mamá, abrí la maleta. Yo veo una caja, de esas cajas como de plástico, como sí, para guardar, como, sí, como guardachécheres. Sí. Yo, ¿qué es esto? Abro la caja, buzos, chaquetas, buzos, o sea, de todo por si llueve. O sea, mi mamá no se vara. Cualquier cantidad de buzos y chaquetas en una caja en la maleta del carro. Te lo juro por Dios. Y otra cosa, más chistosa todavía. Tapas de huevos. ¿Cómo así? ¿Como panales de huevos o qué? ¿Has visto como esas cajas donde vienen los 30 huevos? Sí, esos panales. Que son como, no sé cómo se llama eso, que son como unas coquitas ahí pegadas en una caja cuadrada. Sí, unos panales. Ella tiene, panales. Ella tiene panales en la maleta del carro. ¿Para qué? Porque, te voy a explicar por qué. ¿Qué tiene? Porque antes de la pandemia ella iba cada 8 días donde mi abuela, pues siempre hemos ido antes de 8 días donde mi abuela, Medellín. Y la abuela le llevaban un montón de cajas de huevos, pero todas arrumadas. Entonces al repartir huevos, le daba a mis tías huevos, había que llevar la tapa. Claro, había que llevar la tapa para poner la tapa. Claro. Entonces ahí llevo las tapas de los huevos, a los huevos de la abuela. No, de verdad. Bueno, es... Bueno. A ver, cosas chistosas. Yo no guardo en California nada. El gobernador está cerrando los bares, las playas, todo. Él está muy contento con esto. Fox News acaba de votar a un señor que se llama Ed Henry porque tiene unas investigaciones de mala conducta sexual. Sí, es un gordito todo cachetón. Esos son malositos. Gretchen Carlson lo echó hoy. Y bueno, esa es la historia. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con música. Bueno, vamos a comenzar con esto. El turno es para una gran cantante de jazz, la maravillosa Nina Phelan, que llega ahora con un tema de este disco del año 2000. El disco se llama Soca 2. Y esta canción es un clásico original de Dionne Warwick, que en su momento, pues bueno, que compusieron Burt Bacharach y Hal David. Esto se llama I Say a Little Prayer. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. Aló, aló, aló. Bueno, si ven que es que está lloviendo, es que no le creen. Ah, cuando le diga, cuando le diga tormenta eléctrica y todo. Cuando le diga Gina, hermanos. Venga, Nico. Señora. Usted, es que me quedé pensando en eso del tema del día. ¿Usted no guarda nada raro en el carro? ¿Estoy segura que si algo raro tiene que tener? Mira, por ejemplo, una vez me pasó, una amiga mía me dijo, oiga, estoy en una engüesada. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no, tengo unas maletas. Entonces yo le dije, no, venga, yo se las guardo en el carro. Entonces, unas maletas, pero eso era como llevar. Pero espérate, contemos la historia. Eso era como llevar más contada. O menos como. Y creo yo, que, pero, creo dije, que se hace para la amiga. Claro, iba para Chile. Pero ¿para dónde va? Y me dijo, no voy para Chile, ¿cuánto? 2 días. Llegó. No. En un taxi que era un zapatico. Me así, llevó una semana. El taxi parecía un Jeepao. O sea, taxi, no le cabía un chechere más a ese taxi, pasé un jeepao. Exagerado. Y entonces, bueno, ven, guardamos las maletas, yo pensé que era como, no sé, como das de cuenta, Lau, como la maleta de un botiquín o de un equipo sí, de carretera. No, para 2 días, ¿tú qué más llevas? No, era empiezan a sacar. Semana. ¿Has visto esas maletas que usan los magos? Que tienen llevas y vainas y que ahí va el león y las palomas, todo, bueno. Excelente. 3 de esas llevaba cajas, maletas, y yo decía. Llevaba 2 maletas. Yo decía, dos maletas grandes. Pero, ¿y te vas 2 días con estas maletas? Grandes, se iba una semana me a hacer tengo un que cambiar mucho. Y tenía que llevar 3 pintas por día, pinta de día, pinta de entrevista por la tarde, pinta de noche, para cada uno de los días, más pintas por cualquier cosa que pudiera ocurrir, como así, zapatos, una maleta sola era de zapatos. Mira, ¿cómo sería de sospechoso Laura Hoyos? Que íbamos, yo llevando esas maletas, mejor dicho, se me iba saliendo una hernia inguinal y discal al tiempo, o sea, de los dos lados, pin, se me salían hernias. Y yo iba empujando la esas cajas de Houdini que tenía mi amiga. Era Houdini, total. Y entonces empecé a empujarlas y estábamos entrando al parqueadero de RCN. Y mi amiga dijo, claro, no, dale, yo tranquilo. Tenía que salir del programa al aeropuerto. Claro. No y entonces yo empecé a empujar y había, y Fúquene, que es un hombre que nos cuida allá en RCN, que es amigo mío, muy buena, ¿sí?, gente. Él siempre todos anda con son un perro, amigos Fúquene, suyos. Mandó al perro a oler la caja, porque pensaba que debía haber un muerto o algo en esa caja, porque pesaba, pero como una traición pesaba. Uy, iba tan 3 cajas de mago en ese viaje. Me mandaron. Dios mío, me mandó de todo. Eso, me acuerdo de eso haber guardado y de un queso cuando yo era niño, un queso para untar que guardé en un bolsillo de un forro de un Simca que nosotros teníamos y se me olvidó bajarlo. Más o menos, a mi papá le tocó más o menos botar ese Simca por el barranco porque nunca le quitó el olor. Bueno, a mí me da una pena con ustedes, pero voy a poner la canción. Me da pena. Ah, pero hombre. Bien pueda. Y está, mire, aquí está diluviando mi casa. Allá empezó. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. While combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. Take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. I say a little prayer for you, oh, forever and ever. You stay in my heart. Oh, how I love you forever and ever. We never. ¿El punto de atención al usuario de Salud Total donde hacías tus trámites? Eso quedó en el pasado. Te invitamos a conocer el nuevo punto de atención en casa. Solicita un turno virtual ingresando a www.saludtotal.com.co o comunícate a la línea telefónica de tu ciudad y un asesor de servicio se encargará de tus solicitudes de manera rápida, segura y sin filas. Salud Total EPS, porque tu salud no es a medias, debe ser total. Vigilado Supersalud. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimidatos. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin, vigilado superfinanciera. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el mundo al instante. Bueno, pues lo que el mundo quiere es negar sus historias y sus raíces. Y desde Columbus, en Ohio, nos llega la noticia de que finalmente tumbaron la estatua de Cristóbal Colón en el Columbus City Hall. Uh-huh. Antes de las 6:30 de la mañana, la estatua fue sacada del pedestal y rotada hacia abajo. En una hora estaba en un camión y fue llevada a miles de kilómetros de distancia. De acuerdo a la empresa Smooth Construction, que estuvo en el movimiento de la estatua, la estatua será puesta en un lugar seguro para que la gente no tenga problemas con la imagen de este señor. Sí. El mes pasado el alcalde Andrew Gittner dice que él quería que removieran la estatua del City Hall porque encuentra que Cristóbal Colón fue genocida en el Nuevo Mundo, explotó a los nativos y se opuso a los italianos americanos en todo sentido. Señor ya está lloviendo. Señor Cristóbal Colón, pues hizo lo que pudo y él pues descubrió América, pero pues yo creo que para el alcalde de Columbus, Ohio, que esta estatua es hermana de la que hay en Génova, Italia, fue puesta en 1955, pues Colón no sirvió para nada. Pues yo personalmente estoy en total desacuerdo con estas negaciones del mundo de donde venimos. Y me gustaría que Nicolás Samper pues diera un comentario, ¿no? ¿O no? No, pues sencillamente volvemos al asunto. Pero puede tirar borregos y todo eso que usted... No, es que volvemos al asunto de borrar la historia. Si quieren, agréguenle algo a la estatua. Si quieren, los contradictores pueden poner una piedra y dicen, este señor eliminó a tantas personas. Como han hecho en varias estatuas. Hay estatuas que no merecen tener lugar. Por ejemplo, recuerdo que había una estatua de Hitler en Austria, si no estoy mal, y la bajaron, por supuesto, porque es indigno, pero porque además esa historia está clarísima para todos, creo yo, bueno, no sé, estas nuevas generaciones, pero querer borrar la historia de un plumazo a partir de esas cosas, a mí me parece uno de los actos más cuestionables, casi que es un acto dictatorial, porque eso es lo que hacen las dictaduras, borrar la historia, crear una nueva historia, hacer una nueva historia, eso lo hace una dictadura, no una sociedad. Bueno, pero quería que fuera más fuerte, pero lo veo muy tranquilo, ¿no? No, porque pues no, hoy estoy... Pero me parece bien, a mí me gusta que se calme. No, y ahora todo el día bravo yo. No, pues. No, es que ese puesto es el puesto de la muerte. Es que no hay una sola vez que sea amable, ¿no? Paz la y sillita, amor. La sillita. Bueno, ¿en qué sección estamos? En el mundo al instante. A ver, María Juliana, tu opinión. Mi opinión. Bueno, les voy a hablar de el candidato a la vacuna. Ya nos adelantó algo Azuri ahorita en la información de la FM. El candidato a la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando Pfizer y también una alemana BioNTech ha arrojado datos positivos en las primeras pruebas, según unos datos que publicó la compañía hoy miércoles. En el estudio inicial fueron 45 participantes de entre 18 y 55 años, fueron asignados aleatoriamente para recibir una dosis determinada de la vacuna o placebo. 12 recibieron dos dosis de 10 microgramos con 21 días de diferencia. 12 recibieron dos dosis de 30 microgramos con 21 días de diferencia. 12 recibieron una sola dosis de 100 microgramos el primer día y 9 recibieron únicamente placebo. Los investigadores descubrieron que esta vacuna generaba anticuerpos contra el coronavirus en todos los participantes 28 días después de recibir una sola inyección de 100 microgramos o 7 días después de recibir una segunda dosis de 10 a 30 microgramos. Estos datos, aunque son preliminares, por supuesto, son alentadores porque demuestran que este candidato a vacuna es capaz de producir respuestas de anticuerpos neutralizantes en humanos. Y dijeron que esperan publicar, por supuesto, datos clínicos más precisos en una revista revisada por pares lo más pronto posible para ser concluyentes con las conclusiones. Ser concluyentes con las conclusiones. Con las conclusiones, que valga la redundancia. Que Nicolás tiene que aportar algo en esa cosa que pasó. Con los resultados. Podría ser. Pero ¿por qué, Nicolás? Corrijan, por favor, a María Juliana. Concluyentes con los resultados. Los originales. Yo simplemente la corrección. Acato la ley. La redundancia es una figura literaria. No, pero es que eso va más allá. Es una redundancia demasiado exagerada. Concluyendo conclusiones. Concluyendo conclusiones, era un nombre de Melendi, de un disco. O de otro pelotudo ese guateamalteco. ¿Cuál? ¿Alberto Plaza de Mercado? Ricardo Arjona. Bueno, pero ¿y Alberto Plaza qué? ¿Quién? A mí me gusta Ricardo Arjona y Melendi. ¿Barba Jacobo qué? ¿Qué dijo Nicolás? Perdón. ¿Alberto Plaza quién es? ¿Barba Jacobo? No, pero no es guatemalteco. Bueno, pero es que... Por eso, pero es que le estoy diciendo que yo hablé de guatemaltecos. Aquí no importa la nacionalidad. Aquí importa lo mal compositor que sea uno. Trump acaba de decir. Me encanta Arjona. Todo el mundo... ¿Te encanta Arjona? ¿De verdad? Sáquenla del estudio. Uy, no, yo me voy. Uy, no, pero ya... Ya estamos tirando... Ya perdimos el respeto, ¿no? ¿Te encanta Arjona, María Juliana? Sí, señor. Me encanta. Dígame lo que hace ahí. Menos uno. Yo le clavaría un menos uno. ¿Pero por qué, canales? Yo también. Menos uno en la repaso, que arranque en negativo. A mí no me importa. Señor. Votación en la mesa. ¡Laura! ¡No, Laura! ¿Laura? No, pues no. No, Laura. Pero como va a... ¿Orlando? Laura, ten criterio. No, pues eso es indefendible, Orlando. Pero no me parece que merezca menos uno. Me gusta Orlando. Que hayas sentado en una posición. Orlando. No, él no trabaja. Chip, chip. Orlando no está. Laura, Natalia. Ah, es que ya no están en voz. No, se les cayó esa votación. No, sigamos. Mejor ¿qué pasó, Jonathan, con este par de personajes? Qué pena, pero no hubo quórum. ¿Qué pasó, Jonathan? La llamada está caída. Estoy retomando. Son dos llamadas. No es no, una, es son que, ojo, dos. Que ha estado difícil el tema de como... Mire que a mí me pasó no, en la jugada que me estaba... Bueno, te salvaste de vainas, no tengo nada alabado más que hablar. Alabado sea Jesucristo. Pero es que es lo más ordinario no, que he oído en este programa. Pero ¿cuál es tu canción favorita? Tienes que cambiarte no, de estación. Me encanta, ¿qué hago? Te recorda, te recomendamos La Calle. A mí me gusta toda la música, toda la música. No, pero espérame un segundo. Pero dime qué canción es te gusta de Arjona. Muchas, me encanta cantarlas, me gustan parchecito guitarra, me gusta. No, no parchecito no guitarra. Bueno, yo sí ya, listo, yo hasta aquí llego. Bueno, vamos con algo de música. El turno es para esto que dice así. Algo de música, de verdad. Un cover, que por estos días los covers están muy de moda. Esta es una canción que en su versión original es una de las más famosas de Adele, pero este fin de semana descubrí esta versión que les voy a decir algo. Para mí supera a la original mil veces. De una banda de Nashville, esta versión que se hizo en el 2017, Tim Acker and the Smoking Section, con esta versión de Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about the way it used to be when we were younger and free. Forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and the million. Thank you. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafina. Vigilado Superfinanciera. Bueno, y no olviden que esta semana tenemos una nueva edición de Cuentos de Película con los Originales. Esta semana los elementos para que participen son Lost, Dark y Volver al Futuro. Lo único que tienen que hacer con estos tres elementos es crear un cuento corto y lo pueden enviar a nuestro Twitter, que es @losoriginales. No tiene que ser el super cuento, simplemente tienen que dejar volar su imaginación en lo posible que tengan su cuenta de Twitter abierta para que podamos leer todos los comentarios. Y no olviden que tienen para participar hasta el jueves a la medianoche en nuestros cuentos de película con Los Originales. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Al interior de las Fuerzas Especiales de Inteligencia de la Policía existe un grupo de mujeres y hombres que pasan desapercibidos ante los ojos de todos, incluso de las bandas delincuenciales. Para ellos, vivir tantas vidas pueden confundir su corazón. Verdad Oculta. Gran estreno. Hoy, a las 10 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. Space. The final frontier. Viaje a las estrellas. En Los Originales. Bueno, nos vamos con una entrevista que uno viaja a las estrellas. Hemos hecho una promoción importante de un café delicioso. Recibí unas cajitas del café, recibí el de Zimbabue, recibí el de Colombia y estoy muy complacido porque ya probé uno y me pareció sencillamente espectacular. Recibí la Esperanza de Uganda y bueno, pues muy agradecidos por apoyar esta causa. Y con nosotros está el Coffee Ambassador Nespresso Colombia, el embajador de la marca de Nespresso, Mathieu Colombier. Mathieu, ¿cómo estás? Un placer volver a hablar contigo, encantado. Hola Jaime, lo mismo digo, un verdadero placer a que me invites en este espacio. Bueno, vamos a hablar del el Café Esperanza de Colombia, que es del proyecto Reviving Origins. Y bueno, lo probé y me pareció único, la zona del Piedemonte en el Caquetá, donde explicamos que el frío y el aire caliente del Amazonas permiten cultivar un café excepcional. Óyeme, ¿por qué es tan único? Porque me pareció muy rico. Pues lo que acabas, la introducción que acabas de hacer es lo que lo vuelve totalmente único y un gran café. El Caquetá es un departamento pues que lastimosamente ha sido muy conocido y es muy conocido por cosas muy negativas, pero es una gran tierra de café. Es una, primero, una tierra muy tradicional de café, a pesar de que A menudo pensamos en el eje cafetero, pensamos en zonas que nos suenan más rápido. Cuando hablamos de café, pues el Caquetá también es una tierra donde hay caficultores que llevan 2-3 generaciones cultivando café. Y además de esta tradición pues humana, esta tradición cafetera fuerte, arraigada a esa tierra caqueteña, hay una ubicación geográfica totalmente única. El Caquetá, de cierta forma, pues hablamos a veces del llano, ¿no? Pero el Caquetá es también la puerta de entrada al Amazonas. Y cuando hablamos de café, pues lo que tú decías del pie de monte, tenemos un encuentro entre las corrientes de aire frías que bajan de la cordillera y que se encuentren en el pie de monte con este aire caliente que viene de la cuenca amazónica. Y ahí este encuentro, a 1.200, 1.300 metros de altura, permite el cultivo, la producción de un café único, de un café incluso que pues se llama Esperanza de Colombia, la edición que lanza Nespresso con este café, el Caquetá, pero que de forma un poco más general llamamos un café amazónico, que además suena pues de forma muy, muy linda, ¿no? Un café amazónico, imaginando pues justamente volver al origen de lo que es el café y a esta naturaleza silvestre como puede ser el Amazonas. Otra pregunta que a mí me surge y me parece importante es, Reviving Origins es un lema muy lindo y es revivir orígenes muy difíciles de revivir. Hablabas de la dificultad del Caquetá porque es una zona que siempre ha sido una zona de conflicto, una zona de mucha tristeza para la historia de Colombia, esa zona del Caguán que nos ha traído tantos dolores de cabeza. Bueno, estamos en un proceso de paz, pero Nespresso, ¿cómo puede revivir un café que yo creo que la gente no estaba acostumbrada a tenerlo? Primero por su altura y segundo por el nombre, Caquetá. ¿Sí? ¿Cómo se atreven ustedes a conseguir un excelente café en una zona tan difícil? Pues sobre eso primero quiero, obviamente Nespresso es el instigador de esta campaña Reviving Origins y de este gran proyecto, pero nosotros Nespresso trabajamos con muchas personas y el homenaje se tiene que hacer también a ellos. Primero las caficultoras y los caficultores del Caquetá, que a pesar de todas estas adversidades, de toda esta dificultad que estás mencionando y que podemos detallar, la complejidad en la infraestructura, el acceso a necesidades básicas, la electricidad, el agua, carreteras para poder estar surtiendo el café desde el departamento, cooperativas, pues a pesar de toda esta complejidad, han mantenido la tradición cafetera. Porque finalmente lo revivimos o lo estamos impulsando, pero ellos son quienes han logrado protegerlo a pesar de todo esto. También tenemos aliados. Nespresso trabaja de la mano de los caficultores, de la Federación Nacional de Cafeteros, que nos permite llegar a esta zona tan compleja como es el Caquetá en cuanto a orden público, las camisas amarillas de la Federación, que son los agrónomos, en este caso dedicados a los caficultores que trabajan de la mano con Nespresso, pues llegan a esas zonas del país, a pesar de todo lo que puede haber de complejidad nuevamente de orden público. Tenemos todos esos aliados para poder estar ofreciendo al mundo, porque estamos hablando de un café que sale para Colombia, para los consumidores, para los amantes de café colombiano, pues es un café disponible en Colombia, pero también a más de 30 países. Y el objetivo, la idea de Nespresso siempre es la misma, buscar y encontrar el café de la más alta calidad, esté donde esté. Y algunas zonas del mundo no han sido tan favorizadas por esos temas justamente de sociales, económicos, medioambientales. En el caso del Caquetá, tristemente, se juntan casi todos los elementos por el conflicto. Entonces, no siempre los cafés surgen en unas zonas pacíficas, fáciles de acceso. El Caquetá es una zona compleja, pero es una zona que ofrece este café de tan alta calidad que no podemos cerrar los ojos y dejar, finalmente, que esos caficultores sigan trabajando por su lado, solo sin mucho apoyo. Y ahí es donde Nespresso pues entra para poder estar dándoles este apoyo, este impulso para que ellos puedan revivir ellos mismos su propio café, pero también más allá de revivir, porque como les digo, se mantuvo siempre, es esta idea de que progresa, que el café del Caquetá primero cada año haya más. La idea y el objetivo de este programa de revivir Orígenes de Nespresso es que esas más de 900 familias cafeteras que están entre Florencia y San Vicente del Caguán, que mencionabas ahorita, pues cada año estén produciendo más café, que cada año pues uh-huh. el café del Caquetá surja, o sea, salga a más países, para que alrededor del mundo pues la gente pueda seguir disfrutando de uno de los mejores cafés del mundo, el café del Caquetá, el café colombiano primero, pero también poner un nombre lindo, positivo, sobre un café que viene de un departamento demasiado conocido por temas negativos, cuando pues es un departamento donde hay también gente que ha defendido, que ha mantenido esta tradición, y el mundo tiene derecho a disfrutar de este gran café, el café del Caquetá. Bueno, la gente me ha preguntado, porque nosotros hemos hablado mucho del café, que tú pues eres el embajador en Colombia, y he recibido muchas llamadas preguntándome: Jaime, pero muy lindo todo, pero hablas del café de Zimbabue, hablas del café de Uganda, hablas de los cafés del Caquetá, hablas de otro café que está en Nariño. Y la pregunta es, ¿ya están disponibles para la venta en Colombia, Matío? Sí, sí, los tres cafés que mencionas, Esperanza de Colombia, este café que contiene granos del Caquetá, y de también, importante mencionar, el Rosario Nariño, un municipio también muy golpeado por la situación de guerra que conoce y que ha conocido el país. Tamukamu, Zimbabue, entonces Zimbabue, un país que también ha tenido 40 años de una dictadura tremenda que colapsó la economía, y poco a poco el café, que era muy importante en los años 80, hasta los años 80, cayó. Zimbabue es un país que pasó de 15.000 toneladas de café producidas a 500 toneladas. Se perdió por completo. Y por fin Uganda, o más bien Amaawe Uganda, un café que viene de una zona increíble a la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda, en unas montañas que se llaman las montañas Rwenzori o montañas de la luna. Es un café que siempre se ha ido produciendo en esta zona también bendecida para la producción de café de alta calidad, pero que no tuvo nunca la oportunidad de ser impulsado y que poco a poco entró en el olvido. Esos tres cafés que forman parte de este proyecto, de este programa de Revivir Orígenes, Reviving Origins, ya están disponibles, que sea en nuestras boutiques alrededor del país. Volvimos a abrir, en Barranquilla, en Medellín, en Envigado, en Bogotá, respetando obviamente todos los requisitos sanitarios y de seguridad para nuestros empleados y para nuestros consumidores. También a través de nuestra aplicación móvil, nuestra página de internet, Nespresso.com, y incluso a través de aliados comerciales como es Rappi, si hablamos de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Okay, bueno, pues Matthew, un millón de gracias por acompañarnos. Mañana te prometo que me tomo un café de los que me mandaron ustedes al aire y lo disfruto y le pongo envidias a Nicolás Samper, que es un gran hombre del café. Finalmente, sé que quieres regalar unos kits para los oyentes y se los llevas a sus casas. ¿Nos recuerdas qué es lo que vas a regalar para 4 oyentes, por favor? Lo que usted diga, don Jaime. Ah, no, entonces no es contigo, es que de verdad, es que no me aclaran muchas cosas. Ya lo organizo con nuestra gente comercial. Matthew, bueno, perfecto. Colombier, Matthew Colombier, ¿de qué parte de Francia eres tú? Yo soy de Lyon. Ah, de no. La capital sitio de la gastronomía gastronómico francesa. Tremendo, que perdió hace poco a su grande Paul Bocuse. Pero ya hay muchas cosas más que Paul Bocuse. Bueno, Matthew, sí. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y felicitaciones, Jaime, por esta entrevista. Por y yo me encargo de los kits de los cafés. Eso no era contigo. Es que de verdad me mandan tanta información, pero eso hace parte del proceso que estamos haciendo. Un abrazo grande, campeón. Gracias. Bueno, y vamos con el repaso número 1, por favor. En los originales, el arepazo, entusiasmo. concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo se llama el cantante ese que se parece a Dalí? ¿El colombiano que se cree Dalí? Camilo. Camilo. Okay. Ah, ok, sí, Camilo. Bueno, el Maharaja de Patiala es uno de los famosos grandes de la India. Pesaba 130 kilos y los bigotes erguidos como dos cuernos. Y me escribe World Culture Lab como Camilo. El Maharaja de Patiala era conocido por su enorme apetito respecto a la comida. Era capaz de zamparse tres pollos seguidos y acto seguido el amor. Pero tenía problemas en la dificultad sexual. No tenía unas buenas erecciones. Le costaba mucho copular a causa de su barriga que ahogaba y aprisionaba su pene aunque éste estuviera en erección. A la espera de encontrar una solución al problema, mandaban intervenir a una cortesana cuya única y exclusiva misión era cuidar la calidad del semen real, no, porque de ellos dependían las descendencias y en consecuencia la buena calidad del gobierno que acabarían asumiendo, de manera que vigilar todo esto en las cortes de los maharayas era cuestión de Estado. En la India siempre se ha pensado que la abstinencia provoca acumulación y que esto se puede cortar como la leche o la mantequilla. Nico, claro, ¿su opinión? Sí, de hecho hay experimentos que datan de la antigua India sobre el pesaje de las gónadas en un platón de agua. No tiene nada que ver, voy a seguir. Sí. Por eso esta concubina se presentaba periódicamente para recoger mediante hábiles manipulaciones eso en un trapito de algodón que luego quemaba en el jardín del palacio en presencia de un funcionario que ostentaba el pomposo título de guardián de las deyecciones reales. ¿Cuántas esposas y concubinas conformaban el harén del Maharaja de Patiala? Esto para complementar lo de ayer de nuestro gran y querido rey, muy amado por Dios, Salomón. Que era un degenerado en términos sexuales. Muy necio, la verdad. Bueno, no espero un minuto más, la respuesta tiene que ser exacta. Estoy segura que cuando Laura Natalia estuvo en la India, estuvo mirando las cosas. Faltan 4, faltan 10 segundos, faltan 3, faltan 2. Falta 1, falta 0. Orlando Rivera, 78. Laura Natalia Franco, 135. María Juliana Correa, 180. Laura Hoyos, 270. Jonathan de la FM, 750. Y Nicolás, 125. No tenemos ganador. Vamos a peluquear para arriba y para abajo. Menos uno para Laura Natalia Franco y menos uno para Jonathan. Gracias. En los originales. Para mí la corrección. ¿Quiere que le clave un menos uno? No, perdón, es que no entendí. Yo dije 78. Creo que fue el que dijo menor. No entendí. And when my wife tried to prevent. Tienes que tener una mejor señal, ¿sí o no, Nico? Pero Orly, ¿qué pasó? Bueno, no sé. Que le está diciendo que él cree que él fue el que dijo menos. Que no, dijo 78. Tú no fuiste. Menos Laura Natalia Franco y más Jonathan. La respuesta correcta, 360. No. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, le quiero indicar a Emilio que nos acompañe con un clásico que fue número uno en el año 74 o dos, yo no me acuerdo. El turno es para una canción de una de las bandas emblemáticas del rock estadounidense de los últimos 50 años, famosos por temas como Rockin' Me, Abracadabra, que es así, tengo que decir que no me gusta para nada.